I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, "Remember when we used to play?" Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me. Me levanto y hace un día de mierda. Está lloviendo a cántaro y el cuerpo ya me pesa. Me mata la resaca, va a explotarme la cabeza. No recuerdo qué hice ayer ni cómo llegué a casa. Voy por pan. A ver si tengo suerte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Somos más que una intención, no, no se asusten que empezamos muy tranquilitos y muy relajados, ¿eh? Así que ahí está el Rafa que se puso el micrófono a la altura de cuando era basquetbolista. Ahí está. Casi tengo que hacer el programa de pie si me descuido. Me cago en la hostia. Bienvenida, bienvenidos a esta nueva edición de Más que una intención. Es así, ¿no? Más que sí, una intención. Sí, creo que sí. Desde los estudios centrales de Agora Sol Radio. En Madrid, en Madrid, España. En duro directo, no, no era la palabra duro. Riguroso, riguroso, riguroso, riguroso. Y con los becerrillos de los ofunquillos empezando ahí a dar caña como siempre. ¿Qué propuesta? La verdad que cada vez me gusta más esta letra que hemos usado como apertura de programa. Pues hoy yo hago Estados Unidos y hago Suecia. Me puse a investigar un poco y la verdad que hay un nuevo disco de los Arch Enemy, una banda que ya es más que archi conocida. Sí, conocida. Pero nada, banda por ahí por el 96, pero ahora en marzo ha sacado un nuevo disco, así que vamos a escucharlo un poquitito. Y otra banda que son las Budget Babies. Y eso en esta banda americana, formada por ahí por el 2009. Y también vamos a hablar un poquito de este grupo que a mí me gusta mucho. Que no para de sonar. Parece que el mundo entero quiere ver, está hinchándome los huevos. Pues yo sigo anclado en los años 70, en los años 80, en este caso también en los años 90. Porque sigo rescatando directos que sigo escuchando hasta la saciedad. parece ser que estoy en bucle. Pues no, no, hay que recuperarlos porque a veces la memoria se pierde. Además nos podemos tirar toda la vida en esa época y no la llegamos a cubrir. Podemos estar 40, 50 años. Podemos hacer tres temporadas de este programa y seguimos poniendo disco. Y vamos por la mitad de los 80. Hoy solamente diré que uno es el clásico de los AC/DC, ese If You Want Blood, You Got It, si quieres sangre lo has conseguido. Y uno de Black Sabbath, los chicos de Birmingham, que resulta se reunieron en los años 90 después de una terrible separación con insultos incluidos y que se juntaron otra vez para hacer un concierto. El disco, hay un documento de audio que se llama Reunión y ese que va a sonar esta noche aquí en... esta tarde, mejor dicho, hoy en Más que una Intención. Sí, no recuerdo sobre... esa reunión que tú dices, año 90, fue con Dios, sí, ¿no? No, fue con Ozzy Osbourne. Fue con Ozzy, los míticos, los legendarios. Sí, sí, ahí estaban los cuatro. Pues nada, arrancamos. Bienvenidos. Pues corría el año 1978 cuando unos veteranos australianos con pinta de macarrillas y un joven y menudo guitarrista sorprendentemente vestido de escolar se encargaban de hacer temblar los cimientos de las pequeñas salas de conciertos en las que tenían la oportunidad de desplegar su potencial de clásico y contundente rock and roll. De esta manera que estáis escuchando, presentaban sus ya 5 álbumes que llevaban a sus sudadas espaldas, 5 joyas que eran la previa a lo que más tarde se crearía, dando forma a ese Highway to Hell del año 1979, en el que estaba considerado, junto a Leading the Rock del año 77, como el mejor disco en la carrera de AC/DC y para otros tantos, probablemente la mejor y más fructífera época de la banda. Dentro de aproximadamente unos 3 años, este disco cumple 50 de su publicación. Un disco que no hay más que escuchar. No ha perdido nada de fuerza a pesar de los años. Ha envejecido bien, que se dice. Sigue sonando enérgicamente, sucio y directo, como son las bandas de rock and roll. Y qué decir de su famosa portada. Ese Angus ensangrentado ahí, atravesado por su Gibson SG, apoyado en un Bon Scott, mirándolo de reojo con cierta expresión burlona. Micrófono en mano. Pero ahí no queda todo. En la contraportada nos encontramos al menudo guitarrista tumbado boca abajo en un charco de sangre con el mástil de su guitarra sobresaliendo por su espalda en un solitario escenario de cualquier parte del mundo. ¿El rock había muerto? Ni de coña. El rock and roll está aquí y ha venido y está aquí para quedarse. Queremos recuperar el disco hoy y compartirlo con vosotros, pero este disco es para escucharlo con auriculares. Es una experiencia que hay que retomar cada cierto tiempo. Los gritos del público expectante, la saturación de la sucia distorsión de aquellos aparatos de la época y los gritos de la desgarrada voz del bueno de Bon Scott. Todo eso hace que empieces visualizando lo que vas a escuchar como si fueras uno de los sudorosos presentes en aquella sala australiana. Un viaje, bueno, que no fue en Australia, creo que fue en Glasgow donde se grabó este disco. Como digo, un viaje al pasado que te dejará sin aliento. Mítico disco, ¿no, flaco? La verdad que mientras estabas hablando de este disco, yo estaba pensando, digo, y como dijiste, como muy bien dijiste, ¿no? Una guitarra, una Gibson SG, la... Porque, viste, uno se ve, bueno, los guitarristas, grandes guitarristas, te metes en su cuarto, en su sala de estudio, y hay 80, 100, 200 guitarras. Angus Young debe tener 2, como mucho. Sí. Es la misma. Son la misma. Es la misma. Es la Gibson SG, su Gibson roja, cable y a un Marshall JCM 900. De la misma manera que estamos escuchando esta grabación, lo vamos a ver en Madrid, creo que viene en julio, viene. Sí, Bueno, la verán con la misma guitarra, el mismo cable y el mismo amplificador. Y ¿saben qué? Nadie lo puede imitar. Es una cosa, además, una cosa muy particular que tenía él, ¿no? Que tiene una mano muy pequeña, entonces él no puede llegar a hacer muchos acordes muy, muy complicados porque tiene una mano muy pequeña. Entonces él se buscó la vida a hacer muchas séptimas. Esto es teoría musical, digamos, ¿no? Pero bueno. Que el tío al final encima logró un sonido que es Angus Young y con nada más una SG, un cable y un Marshall. Disfruten de esto que es increíble. Señoras y señores, AC/DC. Yeah. Pues nada, como decía un poco al principio del programa, esta banda, Arch Enemy, la verdad que es una banda que a mí siempre me ha gustado. Ha sacado ahora en marzo nuevo disco, el Blood Dynasty. Y la verdad que es una banda que, a ver, pasan los años y la cantante para mí va mejorando. No, yo, a ver, yo soy un gran fan de su antigua cantante, ¿no? Angela Glossow. Pero bueno, yo considero que igual su actual cantante, que ya lleva casi más de, sí, yo creo que más de 10 años con la banda, que es Alicia White, Glut, la verdad que esto es justo un personaje, hay gente que le parece que es mejor esta cantante. Yo sigo con Ángela y por eso también no puedo evitar de despedirme, digamos, de esta banda, que ya estamos escuchando la primera canción de este nuevo disco. Por debajo está también una segunda canción y nos vamos a despedir con Ángela cantando de los primeros discos, que por ahí el año 2014, en 2012, directo, y en directo, porque ahí se notaba. La verdad que de esas vocalistas que vos decís, la ves como una muñeca de porcelana y claro, después se pone a cantar así y decís, claro, algo está pasando, es otra persona, yo no la conozco, no sé quién es. Pero bueno, así que otra cosa muy particular que a mí pasa mucho en esto de las bandas suecas, noruegas, finlandesas, en esa zona, ¿no? Porque ahí cuando hay un líder de la banda, es el que pone, cuando crean la banda, hay un tío integrante que monta todo el tinglao y contrata a los músicos, ¿no? En este caso, Arch Enemy también es una banda de contratados, ¿no? Porque el guitarrista es el creador de la banda, Michael Amont, es el creador, y después se va contratando. Esto genera una cosa muy particular en esa zona, que es que tiene una continuidad de movimiento de músicos. O sea, va contratando, no, este guitarrista no me gusta más, venga, que venga, o te así, cambia. Guitarra, bajo, voz, todos son todos contratados, ¿no? Nightwish es otro caso muy parecido. La gran mayoría de las bandas en esa zona es muy diferente al resto de Europa. Y contratan, por ejemplo, bueno, gente, en este caso son Ángela era alemana. Yo tengo que decir que es una cosa muy particular que pasa en esa zona. Hay un músico que crea una banda y realmente él hace todo y contrata. Es su proyecto, básicamente, sí, es su proyecto. Acá de. Si ponemos un poco un paralelismo con España, uno tiene las ganas, crea una banda y se monta una banda y van todos a ayudar. España es diferente, es porque salen a hostia. pero allá no, allá hay uno que pone la tarasca y que dice, mira, estas son mis canciones, estas son mis temas, yo pago, vos tocas, tú tocas mi banda, pum, pum, que no me gusta más, pues te cambio por otro. Y claro, si te vas a Arch Enemy, pues han pasado como 15, 16 músicos ya, desde el año también. Por instrumento. Claro. Del año 96 hasta ahora han pasado, pero una cantidad indigente de gente, una barbaridad, ¿no? Bueno, hablando un poco, haciendo un poco también de comparación con Nightwish, a Tarja Turunen un día terminó el concierto, y que fue así, ella lo contó. Terminó el concierto, que fue un concierto espectacular. La agarró el tecladista, que es el fundador de la banda, y dijo, estás despedida. Porque me he traído otra. Hasta luego. Hasta luego, ya se terminó. Así que nada, y ahora disfruten de lo que era para mí la gran vocalista de Arch Enemy, que era Angela Glossow. Y nada, que la cantante de ahora está bien, pero esta a mí se me caen las lágrimas. We'll be right back. We were yours. Pues seguimos y lo hacemos con Black Sabbath. Black Sabbath podría ser la banda históricamente más incomprendida de todos los tiempos. No había nada oscuro o aterrador o amenazante en ellos, y los padres indignados de los 70 se pusieron furiosos, pues sin motivo alguno. Estoy seguro de que los miembros de la banda hicieron todo tipo de cosas moralmente reprobables, pero no más, por ejemplo, que Frank Sinatra. Sí, sí, el chico de los ojos azules, Frank Sinatra, quien probablemente se dedicó a actos mucho más oscuros y mortales que estos cuatro porreros de Birmingham, Inglaterra, que no tenían el más mínimo interés en invocar a las hordas de demonios y solo querían enriquecerse, drogarse y tener sexo, como cualquier banda de rock and roll. Como ser humano también. Como cualquier ser humano. Que se sepa, Black Sabbath no tenía ninguna conexión con el submundo criminal, y no se puede decir lo mismo del chico de los ojos azules. Y no es que le tenga manía, ¿eh? Así que sí, esto es un álbum en vivo, un álbum muy sólido, llamado Reunión, que se hizo en el año 1998 y donde se volvieron a juntar después de Dio, después de Tony Martin, después de Ian Gillan. Varios fueron los cantantes que pasaron. Todos cantaban mal, ¿eh? Muy desafinados. Todos cantaban desafinados. Pero aquí conseguimos encontrar otra vez a los míticos, a los legendarios Black Sabbath, tocando otra vez juntos. Probablemente no será uno de los discos más escuchados de Black Sabbath, pero personalmente pienso que todas son buenas canciones, míticas canciones, y con versiones en vivo bastante potentes. Probablemente escuches las versiones en otros directos, con Ozzy en solitario, con Black Sabbath, con otros cantantes, pero aquí están ellos, los míticos, los que de alguna manera crearon esas canciones. De vez en cuando no puedo evitarlo, pero es que me atrapa este disco, y igual que el material de otros álbumes en vivo relacionados con Black Sabbath, no puedo evitarlo. Además, creo que es un disco que es un documento, y siempre alegra que tener un documento de, por ejemplo, en este caso Black Sabbath original, juntos en el escenario, documento histórico. Realmente, como digo, necesario. Y la verdad es que lo considero una escucha esencial, como cualquier directo de Black Sabbath o de Ozzy en solitario o de Black Sabbath con cualquier otro cantante de esos que dice el flaco que afinan o que no afinan, no sé lo que he dicho. Pues lo dicho, Reunión, año 1998. Hoy solamente ha sido un disco de los 70. Me voy madurando. Uh-huh. Y los míticos Black Sabbath en directo. ¿Qué te parece Black Sabbath? Pues, ¿Qué te parece Ozzy? Bueno, para mí, ya sabes cuál es mi opinión de Ozzy. Me parece que como cantante no es el mejor cantante que pasó por la historia del rock. Pero bueno, un tío que se ponía delante del escenario y daba, no es que daba miedo, pero sí, se imponía el tío, ¿no? Pero a mí una cosa que voy a decir de Black Sabbath. Es la típica, para mí, es una cosa, esto es muy personal. Es una banda que para mí fue de las mejores bandas del rock o del heavy metal, podemos decir, comienzo heavy metal, pero es una banda que tenía el sonido tan metido en la cabeza que lo logró, porque no había medios cuando ellos empezaron que el sonido que tenían ellos en la cabeza en los 70 lo pudieron lograr en los 80, porque en los principios de los 70 no había lo que ellos tenían en la cabeza. Tommy Iommi recién, después de varios discos, la tecnología dijo, este es el sonido que yo quiero. Claro. Y lo que estamos escuchando ahora. Claro. Yo creo que, de verdad, es una cosa muy personal, ¿eh? Pero yo creo que... Hay gente que se queja de precisamente de, ¿claro?, eso, que en el año 90 Black Sabbath ya no era tan Black Sabbath. Uh-huh. Pues yo creo que era un Black Sabbath mejor, mucho más maduro, porque Ozzy había ido por su lado, ellos habían salido y habían hecho cosas. Lo único que se había quedado en Black Sabbath era Tommy Iommi. Claro, pero yo te digo, el caso para mí, de todo mi amigo, el tío llega a conseguir el sonido que él tenía en su cabeza, y realmente los medios que había en aquellos años no estaba. Pero después te metes en los 80 y es el. Es que es bestial. Además que hablaban, algunos guitarristas decían, es que tiene una limitación técnica. No era una limitación técnica, era una limitación física, porque sí, tenía un problema en los dedos. Sí, sí, se había cortado una de las falanges de la mano, sí, sí. Pero es verdad que, pero yo sí, para mí es una banda que su sonido real la consiguieron varios años después. Y Tommy Yomi ya tenía ese sonido metido, incorporado en su cabeza y quería sonar así. Pero ya te digo, además, no había tanta distorsión en el Además, disco. Tommy trabajó con bastante gente, trabajó con Glenn Hughes, trabajó con un montón de gente que yo creo que al final amplió su perspectiva, sí, a la hora de componer, sí, y de tocar, sí, ¿no? Y sí, el producto pues ha sucedido en muchos sitios, como por ejemplo en este disco, que fue realmente increíble. No hay mucho más que decir que sacando a Ozzy Osbourne y mete a un Ronnie James Dio, ya mete melodías, pero ya de manera escandalosa, ¿no? No solamente distorsión, sino miles de melodías, mucho más. Pues nos vamos con un clásico, este es Sabbath, Bloody Sabbath. Never. Speaks in thunder. My father's daughter. Oh, he's so mean. Pues no sé, si se estaban quedando dormidos en el sofá en algún momento, no pues dormido, no les pido mil disculpas, no quería joderles la tardecita, la siestita, pero bueno. Luego nos llaman heavy de mierda, es que ¿por qué será? Pues la verdad que es una banda que yo la conocí hace muchos años atrás, son las Butcher Babies, si la queremos buscar así a lo Spanish es Butcher Babies. Babies. Pero nada, una banda americana, más precisamente de Los Ángeles, por ahí, por el 2009 formada. Algún disquito, tiene varios discos, varios EP, pero bueno, a ver, hay noticia buena y noticia mala. Empiezo por la mala. No sé si han prestado atención, pero vocalmente son dos mujeres. ¿Quién lo diría? Pues ahora quedó una. Esta es la mala noticia. Ahora la banda estaba formada por Carl Harvey y Heidi Schaefer, pues ha quedado Heidi, porque Carla a tomar viento se piró de la banda. Mala noticia. Buena noticia, empiezan a sacar cosas con Heidi ya como única vocalista. A mí, ¿puedo hacer un comentario así machista? Pero no mucho. Tú sabrás y luego te hostian cuando salgas. Yo desde luego pienso ayudarles, que lo sepas. La verdad que es una banda que me gusta mucho. A mí, yo ya te digo. Es más, voy a contar un poco la anécdota de que hay una canción con la que yo las conocí y fui incapaz de conocer, de encontrarla por el Spotify. Sí que hay videos de ellas en YouTube. Sí. Pero en el Spotify esa canción no está. Y quería decir, yo las conocí con esta canción, que es un temazo. Pero bueno, este año, dentro de dos meses, porque ya están adelantando cosas del disco, saldrá. No tengo información de cómo se va a llamar el disco, lo siento mucho, no me ha llegado. Pero sé que en este año, las Butcher Babies van a sacar. Y ya digo, con una sola cantante, la banda sigue siendo la misma, solamente que se ha checado con una menos, no la han reemplazado ni nada. Y nada, y poco más que decir, disfruten. El comentario machista al final lo voy a decir, bueno, si están más buenas que el pan, es lo único que quería decir, porque también hay que reconocer las cosas, ¿no? Pues nada, te hostiarían y te hostiarán con toda la razón. Mi nombre es Rafa. Sí, da igual. Si vas a pillar de ellas y de mí, pero nada más que salgas. Venga. Pues nada, grandísima banda. Y ya te digo, en breve van a sacar disco. Otra cosa que me olvidé de decir de los Arch Enemy, por si alguien está interesado. Este año los Arch Enemy, y si mal no recuerdo, es en septiembre o octubre, van a estar en Madrid, en el Palacio de Vista Alegre. Es un lugar donde a Rafa le encanta ir a los conciertos. Sí, sobre todo lo disfruta muchísimo. Es el sitio donde se puede disfrutar, sobre todo, de cualquier tipo de sonido. Da igual que sea rock, que sea pop o que sean gaitas, da lo mismo. Suena igual de bien todo. Bueno, estarán por ahí. Así que piden si les interesa, entradas, porque Arch Enemy va a estar este año por aquí. Yo los he visto y tela marinera. Sí. Yo no los vi nunca, la verdad. No los vi los Arch Enemy. Pero bueno, y las Butcher Babies tampoco las he visto. Y ahora que son una, pues tampoco no sé, se me complica. Venga, sigue disfrutando. Like the truth, I had to forget that. Pues nada, ahora sí que es la despedida formal y oficial. Hemos empezado con Kill Bill, banda sonora original de la película, en concreto con el volumen 1, y ahora nos vamos con el volumen 2. Por cierto, quiero añadir, en el volumen 1 la canción la cantaba Nancy Sinatra, o sea que no tengo ningún problema con el resto de la familia. Sí, no, se notó, no, con el padre. Okay. Es solamente Frank es mi problema. Y me gusta cómo canta, ¿eh? Pero... ¿Quién, Frank o la hija? La hija canta muy bien, me encanta, como canta, sí, me gusta mucho. Y luego, pues, para cerrar, el otro tema incluido en el volumen 2, que ya sabéis que son dos películas, y la verdad es que la recomiendo. Te puede gustar mucho o te puede gustar menos, pero la verdad es que es un peliculón increíble. Además, hay que verse las dos. ¿Cuál está mejor, la 1 o la 2? Son iguales, prácticamente, pero... La historia empieza en la 1 y termina en la 2. Entonces debe de verlas. Así que nada, esto no es spoiling, ¿eh? Ni nada de eso. No hemos dicho nada, no que, hemos esa, dicho que nada. Esa muere. No. Ahí muere hasta el apuntador, muere hasta él. Si hay sangre, no. Ahí muere hasta el que hace la fotografía, vamos. No se salva ni Dios, hasta el de sonido muere. La primera película y la única han muerto también. Bueno, nada, nos vemos el martes. Guiño al cine, abriendo y cerrando como siempre, más que una intención. Hasta la semana que viene y esperemos que el flaco esté. Sí. Eso no es. Sí, porque no, yo no actué en la película. Se ha librado por los pelos.